Que está en comunicación con nosotros. Hernán, buen día, Luis Talone y Luis Lardone, te saludamos de Radio Textual. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, nos contale a la gente un poquito de qué se trata este libro que presentaste, El síntoma Milei. Bueno, es un libro de textos que tratan de analizar a Milei saliendo un poquito de los lugares comunes respecto de quién es Milei, su situación personal, su situación ideológica, y tratando de comprender cuál fue su lugar, su aparición, ¿no? Y por qué apareció Milei y cuáles fueron las capacidades, por qué tiene la capacidad de hacer cosas que otros presidentes no tuvieron, ¿no? Y un poco la idea de síntoma es que Milei no es que pueda hacer las cosas que hace porque tiene cualidades especiales, sino porque el país ya estaba en situación de que cualquiera que apareciera pudiera hacer eso, ¿no? Que Milei es solamente un síntoma de una Argentina que falló y que él es el representante de ese Estado-Nación fallido, ¿no? Uh-huh. Que las frustraciones individuales y colectivas de una sociedad desembocaron en un presidente con las características de Milei, ¿no? Que me parece que vale la pena pensar al revés de cómo piensan un sector de la sociedad que dice ¿por qué Milei puede generar esa violencia discursiva? Bueno, esa violencia discursiva No es prototípica de Milei, está instalada en la sociedad desde hace varios años y Milei es solamente síntoma de esa violencia discursiva, ¿no? Y la expone también. Y la expone, claro. ¿Por qué Milei puede gobernar por decreto? Bueno, porque el pacto social de la democracia en la Argentina está roto desde hace varios años, porque la sociedad considera que con la democracia no se cura, no se educa, ni se come, ¿no? Entonces, ante esa duda sobre las virtudes del sistema democrático, Milei actúa con su actuación es de baja calidad democrática, ¿no? Hernán, ¿Por qué puede destruir la educación? Bueno, porque la educación pública ya estaba destruida en la Argentina, ¿no? Entonces, no es Milei el que destruye la educación pública estaba destruida. ¿Por qué Milei puede arrasar con los derechos sociales de la mayoría? Bueno, porque los derechos sociales de la mayoría estaban destruidos hace varios años, ¿no? Y la gente no visualizó que esos derechos sociales estaban activos, la gente no visualizó que la educación pública, que la salud pública eran algo a defender, y Milei sobre eso se montó para poder realizar el desguace de esos sistemas políticos que ya estaban de alguna manera quebrados, ¿no? Sí, tal vez la gente se dio cuenta cuando lo perdió, cuando perdió todos esos derechos, ¿no? Sí, posiblemente va a sufrir aún más la ruptura de esos pactos. Yo creo que la Argentina hizo tres grandes pactos sociales a lo largo de su vida, ¿no? De su proceso civilizatorio: el pacto social de la educación con Roca, el pacto de la justicia social con el peronismo en los 40 y el pacto democrático en el 83 con Alfonsín, a grandes rasgos, ¿no? Después hay otras cuestiones, pero a grandes rasgos eso. Y esos tres pactos sociales me parece que a fines del 2023 estaban rotos, ¿no? Que la gente visualizaba que los derechos sociales eran algo que disfrutaba una minoría, lo digo entre comillas, una minoría de trabajadores, ¿no? Claro. Y que esa minoría de trabajadores que lo disfrutaban fundamentalmente estaban dentro del Estado, ¿no? Entonces, la acusación de castas fue efectiva ante la sensación que tenían millones de trabajadores de que esos derechos sociales de la mitad del siglo XX no los alcanzaban, ¿no? Uh-huh. Que iban a perder vacaciones, jornadas de 8 horas y beneficios sociales que ya no tenían, ¿no? Entonces, cuando alguien les decía vas a perder los derechos del trabajo, la gente te dice, yo no tengo derecho a trabajo, no tengo derecho a la indemnización, no tengo derecho a la jubilación, no tengo derecho a las 8 horas, no tengo derecho a nada. Entonces, ¿por qué voy a apoyar, a votar una experiencia política que me promete algo que yo no, que me dice que tengo que cuidar algo que no tengo, digamos, ¿no? Lo mismo con la salud, lo mismo con la educación. Por supuesto que lo que vino después es peor, en mi opinión personal, ¿no? Que los trabajadores van a estar peor que antes del 23, que la salud va a estar peor y que la educación va a estar peor que antes del 23. Pero me parece que eran valores y discursos que ya estaban perdidos en la sociedad de antemano, ¿no? Hernán, cuando vos hablás de lo que tiene que ver sobre todo con esta Argentina fallida desde el retorno a la democracia, es decir, esto es responsable. Sí, yo creo que es previo, ¿no? Bien. Y es responsable, claro. Digo, sobre todo en lo que tiene que ver con el periodo democrático, ¿es responsabilidad de la dirigencia? Y si esa misma dirigencia, digo, los que están activamente políticamente, pueden recomponer esta situación. Mira, yo creo que el proceso de imposibilidad del Estado-Nación argentino creo que es previo. Creo que fundamentalmente se debe a dos grandes factores. Uno, y la decadencia del modelo agroexportador por la decadencia del Imperio Británico, que hizo que Argentina no encontrara un cliente complementario para lo único que producía, que era cereales y carnes, que eso generaba una tímida industrialización a partir del siglo XX, pero muy tímida, y esa decadencia, esa economía complementaria con Gran Bretaña descolocó a la Argentina en su conexión con el mundo económico, y después la imposibilidad de la clase dirigente económica de comprender que era necesario una industrialización y cambiar ese modelo agroexportador, y por lo tanto no comprender que el camino que había trazado el peronismo, más allá de sus defectos y de sus contradicciones, era una salida posible a la crisis del modelo agroexportador, ¿no? Y esa imposibilidad que entre el 55 y yo diría el 83 generó un país que no podía salir de su propia lucha interna, hizo imposible hizo imposible un consenso general para hacia dónde debía ir la Argentina. Uh-huh. La dictadura militar encontró un país con 6% de pobreza, con pleno empleo, con una industria que producía más de lo que producía Brasil en ese momento. Cuando la dictadura militar se fue, Argentina tenía 25% de pobreza, tenía una deuda externa de 45 mil millones de dólares, la mitad fraudulenta porque era de empresas privadas que habían pedido créditos al exterior y se nacionalizó, una guerra perdida y niveles de desocupación por encima de los dos dígitos, o sea, más de 10%. El modelo que impuso la dictadura militar de capitalización financiera, de un modelo agroexportador pero sin potencia complementaria, fue lo que marcó la cancha a la democracia. La democracia no pudo resolver el encajonamiento en lo cual lo puso la dictadura militar. Y yo creo que no es problema de la dirigencia política solo, es problema de la dirigencia política, la dirigencia económica, la dirigencia intelectual, de la dirigencia periodística, y también es problema también de la sociedad, ¿no? Mm. La sociedad tiene que hacerse cargo de lo que vota. Yo siempre digo en chiste, porque no soy un hombre de izquierda, pero la sociedad, en vez de haber votado a Milei, podría haber votado a Miriam Breckman, por ejemplo. Decidió votar a Milei. Entonces debe hacerse cargo de que votó a Milei. Porque algo que ocurre con la sociedad también es que tiene cierta hipocresía, ¿no? En el 76, en el 73 estaba enamorada de Montoneros, en el 76 se enamoró de la dictadura militar, en el 82 no sabía lo que había pasado, yo no sabía lo que pasaba, en el 83 votó Alfonsín, en el 88 nadie votó Alfonsín, en el 89 todos votaron a Menem, en el 98 ya nadie había votado a Menem. No, esa adolescencia en la cual la sociedad, más que la sociedad, es esos sectores que definen las elecciones, practican, ¿no?, de nunca saber lo que hicieron y nunca hacerse responsables, y después nadie vota lo que la mayoría votó, hace que el diálogo en la Argentina o el debate político en la Argentina no pueda ser honesto y profundo, ¿no? ¿Y lo individualiza en la clase media o a... No hay, yo no soy, viste que hay clase mediofóbicos, ¿no?, en la Argentina, y muchos de esos clase mediofóbicos son de clase media, eso es lo más impactante, ¿no? Hay sectores de la clase media que tienen como fobia a sí mismos. Yo creo que esos votantes que van y vienen según el viento de la historia pertenecen a distintos sectores. Es posible que culturalmente haya un alto nivel del voto apolítico, entre comillas, en sectores con autoestima alta por su situación de clase media, que prefieren pensarse desde el individualismo y no desde lo colectivo, y por eso elaboran estos discursos de a mí nadie me dio nada, yo soy apolítico, ¿no? Pero también se ven en sectores de clases media bajas o en sectores populares, sí, sobre todo más ahora que hace unos años, donde los sectores populares hace unas décadas el voto era más cautivo, la clase media votaba más al radicalismo, los sectores populares votaban más al peronismo. Hoy eso no se visualiza, ¿no? Y después creo que la sociedad ha cambiado mucho en la última década respecto del impacto de las tecnologías, ¿no? Y esas tecnologías, más la pandemia, nos encerraron en un sistema social muy muy aislado, ¿no? Muy hiperindividualista, ¿no? Donde es difícil poder pensar salidas colectivas y además pensar identidades colectivas donde el mundo del trabajo está destrozado, ¿no? Donde ya no hay fábricas con 1000 trabajadores, sino que el trabajador está aislado en su bicicleta o está aislado en su computadora haciendo trabajo individual y sin mediatización, ¿no? Entonces ese cambio en la sociedad también impacta en el cambio político. Hernán, y la última de mi parte que te hago, ¿ves que vamos a tener Milei todavía para un rato más? Yo creo que el fenómeno Milei está terminado. En este sentido, lo impactante que tenía Milei como jugador fuera de lo político, como hombre providencial, como hombre que no había venido a robar, como hombre que no tenía los vicios de la política, ese fenómeno está terminado. Entre la criptomoneda y sus falencias individuales como sus ataques de odio, sus ataques de bronca, yo creo que eso terminó con la metáfora del león, ¿no? El león Milei yo creo que ya no existe más. Sí. Lo cual no significa que haya una alternativa que la sociedad visualice que vale la pena cambiar esto que existe por otra cosa, ¿no? Concretamente creo que no hay una alternativa política, como si la había, por ejemplo, en el 99, cuando la gente votó a De la Rúa, y en el 2001, cuando vos tenías 4 o 5 dirigentes opositores que estaban en condiciones de gobernar, ¿no? Claro. Tenías a Menem, tenías a Duhalde, tenías a Rodríguez A, tenías a De la Sota, tenías a Reutemann y tenías a Kirchner como candidatos a poder gobernar un país en crisis como la del 2001, ¿no? Eso no ocurre hoy, ¿no? No tenés esa cartera de políticos que estén dispuestos a tener una solidez determinada para poder llevar adelante una posible crisis económica, financiera y social como la que más temprano que tarde va a ocurrir con la economía de Milei, ¿no? Hernán, sí, también la última de mi parte ya. La elección de mañana en Ciudad Autónoma, la elección legislativa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos la miran, bueno, hay como mucha expectativa centrada en esos resultados. ¿Esto es así o no es tan fácil de traspolar a lo que está ocurriendo o lo que puede pasar en las elecciones en las provincias? Sí, la pregunta es ¿por qué no traspolar lo que pasó en el noroeste, que era típicamente peronista y dejó de serlo, ¿no? Yo creo que todo es traspolable y toda experiencia electoral marca algunas cosas, ¿no? Lo interesante de la Ciudad de Buenos Aires es que por primera vez en una elección de medio término puede ganar alguien que no sea el PRO. Eso es interesante. Sí. Que puede ser o Adorni de la Libertad Avanza o yo por lo que dicen las encuestas, Leandro Santoro. Uh-huh. Lo interesante de si gana Leandro Santoro no es que gane las elecciones, sino la disponibilidad de Leandro Santoro para el 2027 en la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Que es gobernada desde hace más de 20 años por el PRO. Más de 20 años por el PRO. Sí. Está agotado el modelo PRO en la ciudad. Es posible que esté agotado. Es posible que estas elecciones marquen quien pica en punta para hacer una negociación más amplia con sectores que estén atravesados por otras experiencias, como Santoro con el peronismo, pero además en algunos sectores del radicalismo, uh-huh, algunos sectores progresistas, como para tener una elección mucho más competitiva en el 2027. Me parece que la elección de mañana lo que marca es la posibilidad de que Leandro Santoro encabece la oposición en Buenos Aires y tenga una capacidad de articular un frente más amplio que lo lleve a gobernar la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y es transversal, Santoro? ¿Es transversal, Santoro? Yo creo que puede serlo. Ajá. Digamos, ¿no? De hecho, es transversal porque es un radical que articuló con el peronismo. De alguna manera articula con el peronismo, ¿no? Claro. Y que al mismo tiempo desperonizó bastante su campaña, ¿no? Sí, sí. Desde el color verde, sí, su discurso, desde la no aparición de otras figuras políticas más ligadas al peronismo, ¿no? Claro. Me parece que en ese sentido puede articular para otros lados, ¿no? Puede articular qué pasa con el radicalismo no desilusionado del PRO en el 2027. ¿Qué pasa con, por ejemplo, construcciones políticas del radicalismo como las de la universidad, ¿no? Como el sector de Lustó. ¿Qué ocurre con el nociglismo, ¿no? ¿Qué ocurre con esos sectores de radicalismo que ya no se sienten tan cómodos con el macrismo, por claro, ejemplo. Claro. Hernán, te agradecemos muchísimo por estos minutos que tuviste con el programa. Gracias. Gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Hernán Brienza, politólogo y periodista, hablando...